¡Ole! Manolo, vamos a cantar gitano. Que vuelvan los cantes buenos. Cerca de los faraones tienen su trono de plata, la estirpe de los pavones. Su trono de plata tiene la estirpe de los pavones. Eres pastora pavón, reina del cante flamenco, arte forjado en el bronce por un martillo de fuego. Ya. Ay, pena de la pena mía. Me dijiste que te daba, me dijiste que te daba, ay, me dijiste que te daba, pena de la pena mía. Pena de la pena mía, pena de la pena mía, ay, y desde entonces mi pena se convirtió en alegría. Te quiero porque te quiero porque tú eres en la noche mi lucero. Doble la campana, doble la de los siete en metales. Ay, tengo tu guiré metido en la masa de la sangre. Tu guiré tengo metido en la masa de la sangre.